Bien, yo creo que acá existen dirigentes responsables e irresponsables. Cuando hablamos de representatividad y de que tenemos mayor o menor grado de representatividad con la gente, creo que nosotros estamos inmersos en una en un reclamo que consideramos absolutamente lógico. Yo lamento muchísimo que Reynoso no se ponga en el pellejo de aquellos que están cobrando un básico de 310 pesos, porque es muy fácil hablar como habla él, cuando un básico de los camioneros es de 3.000 pesos. Entonces, y cuando un salario medio en un camionero o en un chofer colectivo de larga distancia son 5.000 pesos. Entonces, cuando uno no sufre la situación, cuando uno no vive las necesidades que viven los trabajadores de la provincia, puede hablar tan livianamente como habla él. Consideramos que 1.000 pesos de básico es una media que no es lo óptimo y que hay que llegar lo antes posible. No estamos diciendo o intimando o produciendo un caos económico en la provincia. Estamos diciendo que tenemos que tener los medios para trabajar y poder llegar a levantar o elevar estos valores para que la gente viva por lo menos dignamente. ¿En qué momento van a dirigirse a la legislatura? Ya no más, estamos esperando a algunos compañeros que están viniendo y vamos a dirigirnos a la legislatura. ¿Presentar un petitorio o tener una reunión, ¿no, Fernando? Nosotros tenemos ya, digamos, un borrador de un anteproyecto de ley que queremos consensuarlo con los diputados, si ellos quieren que presentemos ese anteproyecto o si ellos van a hacer un borrador propio. Para que consensuemos y empecemos a trabajar, hay un compromiso de por medio por parte del gobernador y queremos que esto se lleve a la práctica y se logre realmente lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que está basándose este proyecto de ley que ustedes van a presentar? ¿Cuáles son los puntos importantes? Bueno, queremos justamente la convocatoria por parte de los legisladores, del Poder Ejecutivo, a todos los gremios, y esto estamos haciendo todavía una vista más adelante, en el sentido de que estamos pidiendo y convocando a todos los sectores gremiales, y no con esta mente chata que tiene Reynoso, y yo lamento muchísimo que sea dirigente gremial, donde evidentemente no ayuda o no convoca o no produce hechos para producir, no digo la unidad, pero por lo menos tener o converger en puntos en común. Queremos una ley que llame a todos los sectores gremiales y convoque a todas las fuerzas de la provincia en cuanto a lo gremial para tratar ampliamente todo el contexto, no solamente salarial, sino laboral del empleado público. Y esto tiene que estar plasmado en la ley. ¿Tienen información, confirmación, si lo va a recibir algún diputado? No, yo creo que no va a recibir los diputados. Somos compañeros, creo que tienen que ser respetuosos de los dirigentes que venimos a hablar con ellos. Muchas gracias, Fernando. Gracias a usted.